Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que tiene Radionauta FM 106.3. Hasta las 13 horas estaremos repasando un poco qué es lo que ha sucedido en el mundo. Y bueno, un programa obviamente que estará fuertemente centrado sobre las repercusiones de lo que fueron los ataques perpetrados por parte del Estado Islámico o Daesh en París el viernes pasado. Antes de arrancar, queremos aclarar que en este momento se está llevando adelante una movilización frente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires para exigir justamente que las autoridades comandadas por el gobernador Daniel Scioli atiendan a la gente del Centro Social y Cultural Olga Vázquez de aquí de la ciudad de La Plata, de donde transmite Radionauta FM 106.3, para que cumpla con lo prometido hace ya prácticamente 10 años y que tiene que ver con la expropiación definitiva del inmueble a donde funciona, entre otras cosas, esta radio comunitaria alternativa y popular desde donde estamos saliendo al aire. Con lo cual, durante el programa quizás podamos dar algún tipo de novedades con respecto a lo que se desarrolla allí frente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Si así lo requiere la situación, seguramente interrumpiremos durante algunos minutos nuestro relato acerca de lo que sucede en el mundo para darle espacio a aquello que se está desarrollando aquí en la ciudad de La Plata. Decía, una jornada para nosotros aquí en Ombelico del Mundo muy particular. Venimos de un programa intenso, el programa número 100, donde hemos repasado un poco de qué se trata hacer esto que es periodismo internacional, y con las energías, con las pilas recargadas, nos encontramos justamente a tener que trabajar durante toda la semana frente a la barbarie ocurrida en París la semana pasada y que ha llamado la atención de prácticamente todos los medios del mundo. Nosotros, como siempre, hemos decidido hacer una cobertura un poco particular porque más allá de que se haya tratado de uno de los actos más aberrantes que se puede cometer en el que sucedió en París, nos entendemos también que es solamente el enésimo acto de barbarie que esta cultura nos ha dado a conocer, porque actos de barbarie están sucediendo en todo el mundo desde hace muchísimo tiempo, con lo cual vamos a estar indagando con invitados, periodistas, intelectuales, que nos van a dar una mano un poco a entender qué es lo que está sucediendo, qué es todo esto del Estado Islámico, qué es lo que está haciendo hoy Europa, qué es lo que está sucediendo con respecto a todo esto. Si les parece, vamos a empezar este pequeño viaje alrededor del mundo en este Ombelico del Mundo número 101, que arranca de esta manera. Ces actions nous confirment une fois encore que nous sommes dans la guerre. Estas acciones nos confirman una vez más que estamos en guerra, afirmó Hollande. Una guerra contra un terrorismo que ha decidido por su cuenta hacernos la guerra. A décidé de nous mener la guerre. Les opérations en Syrie ont été intensifiées. Se han intensificado las operaciones en Siria. El portaaviones Charles de Gaulle acaba de zarpar. Una vez en el Mediterráneo Oriental, nos permitirá multiplicar por tres nuestra capacidad para llevar a cabo bombardeos. Notre capacité à mener des frappes. J'ai appelé la communauté internationale. He llamado a la comunidad internacional a asumir su parte de responsabilidad y que solo puede tener un objetivo: destruir a Daesh. Anéantir Daesh. Certains ont voulu établir un lien entre l'afflux de Algunos han querido establecer una relación entre el flujo de refugiados venidos de Oriente Próximo y la amenaza terrorista. La verdad es que esta relación existe porque los habitantes de las zonas de Irak y Siria huyen porque son martirizados por los mismos que nos atacan hoy. El que estábamos escuchando recién era el señor Hollande, actual presidente de Francia, y tenemos en comunicación a Miguel Benazayag. Él es argentino, exiliado en los años 70, allí en Francia, intelectual, escritor. Hemos podido leer muchos de sus artículos acerca de lo que está sucediendo en Francia en estos últimos tiempos. Miguel, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, queríamos saber de tu parte cuál es el análisis que haces con respecto a lo que sucedió en Francia, pero sobre todo cuál fue la reacción que han tenido diferentes sectores sociales de allí, de Francia, porque sabemos que vos trabajás mucho con los laboratorios sociales allí a donde estás viviendo en este momento. Sí, evidentemente, yo trabajo, digamos, un trabajo de compromiso, ¿no? O sea, político, social, en la periferia. Bueno, sí, ahora te digo, primero te digo un poco factualmente, todo esto pasó en mi barrio, ¿viste? Que es un barrio popular, digamos, de integración, donde hay árabes, judíos, hindúes, franceses, ¿no? Y en una cohabitación con donde nunca hay violencia, ¿viste? Es particular, ¿viste? Así, un lugar de buena integración, ¿no? Uh-huh. Y todos los atentados fueron entre la Plaza de la République y La Nación, que es donde yo vivo, que es el recorrido de las manifestaciones de izquierda. Esto es importante porque vos sabés que esta gente de ISIS son muy sensibles a toda la simbólica de la cosa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, prácticamente, bueno, así en la esquina de casa un muchacho que se hizo explotar en un bar. Personalmente, bueno, mi hija es cantante, estaba haciendo un show justo enfrente del Bataclan y llegó una mujer con una herida de bala, otra que murió, ¿viste? O sea que fue medio también, ¿viste? Está la cuestión de que el análisis que te puedo hacer también está tocado por el asunto, ¿viste? De esta proximidad, de esta cosa horrible. Bueno, ahora un punto de vista menos fáctico. La cuestión es así, este ataque tiene una diferencia muy grande con lo que pasó con Charlie y el supermercado Cacher, porque no tiene esa posibilidad de ser leíble, no es lisible, no se puede interpretar claramente como diciendo Charlie ofendió al profeta o cosas así, o actos antisemitas o antisionistas, ¿verdad? Bueno, esto lo que quería decir era, acá vamos a matarlos a todos, ¿no? Con una cuestión que justamente escapa a todo análisis geopolítico, hay una cosa así del horror que es lo que ISIS trata de mostrar de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, que ellos manejan un horror que es sin palabras, sin nada, no es metabolizable. Bueno, para decirte, no ser tan largo con la respuesta, efectivamente, yo desde que llegué a Francia, mi militancia acá en Francia, una de las cuestiones fundamentales ha sido siempre la cuestión del racismo, los extranjeros, bueno, de ese punto de vista, nosotros con un grupo de amigos fuimos los fundadores de los movimientos más importantes, en realidad, antifascistas de integración, ¿verdad? Antirracistas. Bueno, de ese punto de vista, lo que acaba de pasar tira por el piso todo el trabajo de integración, porque la reacción mayoritaria francesa, una reacción identitaria, de odio, una reacción irracional contra los musulmanes, sabiendo inclusive que la principal víctima de ISIS no son los franceses, son decenas de miles de musulmanes que ellos matan por todos lados en el mundo. Pero igual, lamentablemente, la reacción es una reacción de, bueno, ahora vamos a la guerra y todo está permitido contra ISIS, etcétera. Bueno, es un poco. Ahora, ese es uno de los temas que más se ha charlado, inclusive aquí en la Argentina, tratando de analizar, ¿no?, la situación que se ha dado, y sobre eso me interesaba hablar un poquitito con vos, porque yo sé que has trabajado, como bien decías vos, has trabajado mucho con las barriadas populares, sobre todo pobladas por inmigrantes de origen árabe, del Magreb, de diferentes regiones, que hoy están siendo doblemente estigmatizadas. Y de hecho, Hollande acaba de incorporar 5.000 agentes de seguridad más para patrullar París, el ejército sale en las calles. ¿Cuál es la sensación que te da esta suerte de criminalización que se está haciendo? ¿Para qué tanta policía en la calle y cómo va a reaccionar los barrios populares de París y de Francia en general frente a esto? Bueno, varias cosas, ¿no? Por empezar, está el ejército en las calles, ¿no? O sea, uh-huh. Que hay patrullas de 5 o 6 militares armados hasta los dientes. Y entonces la interpretación de cómo cada uno ve 5 o 6 militares armados hasta los dientes depende de quién sos. En los barrios populares es el colonialismo, ¿verdad? O sea, eso les recuerda a los jóvenes y a los viejos y a todo el mundo el ejército francés que viene, entre comillas, a civilizar, ¿verdad? Entonces, toda la plata que van a poner para poner militares en la calle, policías en la calle, que por supuesto no pararán nunca a ningún terrorista, pero crean una sensación de orden, de disciplina. Te digo una cosa, por ejemplo, te decía antes, viste, de mi hija que estaba haciendo su show. Sí. Y que bueno, llegó una persona que muy bueno, perfecto. Resulta que a las 3 de la mañana, estuvieron cerrados hasta las 4 de la mañana, 4 y 5 de la mañana, a las 3 de la mañana golpean, y mi hija, como era la cantante, estaba en posición de responsabilidad, dice, ábranle, es alguien desesperado. Y era un muchacho que levantaba las manos y decía, soy árabe pero soy bueno, mataron a mi hermano. Y la gente que estaba en el teatro dudó en dejar entrar, ¿entendés? O sea, claro. Yo sé que es un hecho aislado, pero eso refleja el sentimiento hoy de esta población. Yo, de un punto de vista más político, lo que te puedo decir es que la orientación de nuestros amigos y mía acá era en los barrios populares, era de tratar de desarrollar lo que sería una teología de la liberación en el Islam, ¿se entiende? O sea, nosotros partíamos de la base que no adherimos a una posición ultralaica, antirreligiosa, con respecto al Islam, sino que decíamos, esta gente encuentra en el Islam un poco de dignidad, ¿verdad? Y entonces nosotros creamos puentes. Fíjate vos que yo tuve muchos problemas, me amenazaron de muerte, mucho por esta política que yo llevaba, como yo tenía un programa de radio, me amenazaron varias veces, sabiendo que soy judío, ¿ves? O sea, claro. Que ni siquiera sospechado de yo ser islámico. Bueno, este trabajo, que es un trabajo efectivamente de buscar un verdadero espacio común de emancipación, de solidaridad, ese es el trabajo que ni ISIS ni los franceses mayoritariamente desean hoy, ¿verdad? Claro. La última, Miguel, y ya te dejo ir porque sé que estás muy ocupado. En todo esto, ¿cómo estás viendo que, por ejemplo, pueden llegar a reaccionar el resto de las comunidades migrantes que no provienen de países árabes, como por ejemplo la comunidad argentina? París es una de las ciudades, digamos, por excelencia de exiliados de todo el mundo, y hay una comunidad intelectual a nivel internacional que evidentemente está tratando de reaccionar. Yo he leído varios artículos de gente que hoy es profesor, intelectual, escritor y todo lo demás acerca de lo que está sucediendo. Hay consternación, pero también hay algún tipo de propuesta, ¿no?, para cambiar las formas en las que se está conviviendo en Francia. ¿Vos cómo estás viendo esta primera reacción y cuáles crees que pueden llegar a ser los pasos a seguir a futuro? ¿Vos decís de parte de la comunidad argentina que vive en Francia? Sí, no solamente de la comunidad argentina, sino también de ciertos sectores intelectuales, ciertos analistas intelectuales que están trabajando sobre el tema. Yo he podido leer varios artículos y me ha llamado la atención eso. Sí, La reacción de los intelectuales va desde esta porquería de Houellebecq, que se volcó hacia la islamofobia total y que él es el que libera todas esas pulsiones negras en todos los intelectuales que no se animaban a ser islamofobos, ¿no? O sea que hay una corriente muy fuerte de ese lado, después hay otros que, haciéndose los serios, tratan de analizar si el Islam es compatible con la democracia, pero en realidad tras de esto hay una posición islamofóbica. Bueno, después hay una minoría que trata de resistir a esta tentación de lo identitario. La comunidad argentina en realidad se divide en dos, como pasado mañana va a pasar en nuestro país, ¿no? Sí. Están los que quieren jugarla de que somos blancos y occidentales. Y entonces ellos están muy escandalizados y piden orden, ¿no? Y quieren mostrar que nosotros, a pesar de ser extranjeros, somos first class de extranjeros. Y después estamos otros, ¿no? Los piratas de siempre, que decimos, hay que resistir a esta tentación de vamos a la guerra, ¿no? Miguel, te agradezco muchísimo este contacto. Sé que estás viajando en este momento y debe ser de lo más incómodo que te llamen desde Argentina para salir en vivo en una radio, pero la verdad que siempre sos una referencia con respecto a lo que sucede allí en Europa, y me imagino que también te deben estar llamando mucho desde aquí para tratar de entender, y siempre es un gusto tener tu opinión por aquí. Un placer para mí también, un saludo para todos los argentinos que están escuchando, que sé que son millones en tu radio, y hasta pronto. Bueno, gracias Miguel, te agradezco muchísimo, ya estaremos en comunicación. Hablábamos entonces con Miguel Benazayag, quien es psicólogo, psicoanalista, intelectual argentino, exiliado, ex militante, en realidad actual militante, exiliado en los años 70. Yo pido mil disculpas, pero por un problema de voz no he podido hacer una introducción decente para semejante personaje que hemos tenido la oportunidad y el placer de escuchar hasta recién. Ha publicado más de 30 libros en su vida acerca de la situación de conflicto, acerca de la política, la filosofía, y ha trabajado en laboratorios sociales, como se llaman allí en Francia, con migrantes, como bien contaba Miguel recién. Muchísimos años de trabajo ha podido también dar cuenta de lo que significan las barriadas populares allí en Francia, en París, pero también en Europa. Tiene trabajo inclusive allí en Italia. En este momento está viajando justamente a España para dar una serie de conferencias. La verdad que un gusto poder tenerlo aquí en el ombelico del mundo. Quizás no hemos podido aprovechar a lo mejor el trabajo con Miguel, pero seguramente vamos a tener la oportunidad de charlar con él en otras circunstancias. Nosotros durante el programa de hoy vamos también a estar escuchando música particular, música que tiene que ver justamente con los temas que estamos tocando en el día de hoy, y en este caso nos vamos a Francia con un tema, a mí me encanta, un tema de los años 90, Noir Désir, Le Vent nous portera. Palais des autres jours, d'hier et demain. L'Ombelico del Mundo, información internacional, www.ombelico.com.ar. Vamos a hacer una pequeña paréntesis con respecto a lo que está pasando en Francia, porque nos vamos a ir un segundito a Venezuela. Durante los últimos días se han dado una serie de informaciones muy, muy importantes, y también sobre esto vamos a estar charlando en un ratito nomás con alguien que tenemos preparado para que nos aporte alguna visión desde allá. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dado a conocer que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos estuvo espiando a 10.000 empleados de la petrolera estatal PDVSA, Petróleos de Venezuela, PDVSA, y ordenó una investigación para tratar de entender qué es lo que se ha hecho con respecto a esta investigación, este espionaje que los Estados Unidos están llevando adelante en contra de lo que es prácticamente la principal fuente de ingresos de la República Bolivariana de Venezuela y uno de los grandes espaldarazos que tiene el presidente Maduro para moverse a nivel internacional. Vamos a escuchar lo que decía justamente el presidente Nicolás Maduro con respecto a este descubrimiento, que seguramente habrán visto está en la tapa de la mayoría de los diarios a nivel internacional. Una vulgaridad lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Venezuela mañana va a entregar una nota de protesta, pero además le he dicho a la Cancillería que exija explicaciones y una disculpa en toda su magnitud por estas acciones ilegales a la luz del derecho internacional. Y vamos, yo voy a hacer una revisión global de la relación con los Estados Unidos. No puede ser que los Estados Unidos se crea con derecho a espiar a los países, espiar 10.000 trabajadores en la industria petrolera. ¿Para qué los espía? Para la guerra económica, para persecución, para destruir desde adentro, ¿no? Para la política del caos, pues. La política del caos es justamente lo que decía el presidente de la República Bolivariana de Venezuela con respecto a lo que se ha dado a conocer en esta semana, que tiene que ver justamente con este plan de espionaje que se ha llevado adelante en contra de los trabajadores y de la empresa PDVSA, que es justamente uno de los ataques más directos que se le puede dar a la economía y a la vida de los venezolanos, prácticamente a solamente 2 semanas de las elecciones legislativas, que a partir del 6 de diciembre van a renovar parte de la Asamblea Nacional ahí en Caracas, y que obviamente generan todo tipo de perspicacia y todo tipo de temor con respecto a la continuidad del gobierno bolivariano. Hay que tener en cuenta que de perder o de tener un resultado adverso el PSV, que es el partido de gobierno allí en Venezuela, se vería aún más debilitado con respecto al mantenimiento, ¿no?, del poder, no porque no tenga el apoyo popular que necesita para sostenerse, sino que sería una enorme posibilidad para la oposición para llevar adelante los planes que tienen prácticamente desde 2013, desde que murió el expresidente Chávez, a donde a través de las guarimbas, a través de la guerra económica, a través de los ataques directos a la economía, han logrado de alguna manera ir desgastando el gobierno bolivariano, y ahora se encuentran en la posición o en la situación de poder dar mecha una vez más a los planes desestabilizadores que vienen llevando adelante desde hace muchísimo tiempo allí en Venezuela. Toda esta información y toda esta situación

Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60, entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Hoy, 20 de noviembre, se cumplen 105 años desde la gesta de la Revolución Mexicana y la vamos a estar recordando así. Este levantamiento dio inicio a una guerra civil que se prolongó por más de 10 años, bajo el liderazgo de Francisco Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata, entre otras personalidades, contra las inequidades sociales y económicas, producto del imperialismo que se gestaron durante la dictadura de más de 30 años de Porfirio Díaz. Más de 1 millón de mexicanos muertos en batalla fue el saldo trágico de este proceso que promovió los derechos sociales, civiles y políticos de la población. El hito que marcó el inicio de esta década de lucha popular ocurrió cuando, bajo el liderazgo de Madero, se levantaron en armas decenas de miles de hombres en distintos puntos de la geografía nacional bajo el grito de sufragio efectivo y no reelección, así como fin al latifundio. Dos hechos que antecedieron a la revolución: en 1906, una huelga en la mina de Cananea, en Sonora, y otra al año siguiente en Veracruz. En ellas, los trabajadores exigían jornada laboral de 8 horas, establecimiento de salario mínimos, pensiones y descanso dominical obligatorio, entre otros. La Revolución Mexicana, sus principios, quedaron plasmados en la Constitución de Querétaro redactada en 1917, en especial las referidas a los derechos socioeconómicos de los trabajadores, plasmados en el artículo 123. Algunos de estos derechos, por los que ofrendaron la vida más de 1 millón de mexicanos, fueron estabilidad en el empleo, disfrute de vacaciones, salario mínimo, una jornada máxima de 8 horas, derecho a participar en huelgas y la seguridad social. A 105 años de aquellos históricos hechos, la población mexicana mantiene intactos los ideales que inspiraron a la revolución, producto de las inequidades generadas por la aplicación de políticas capitalistas. Hoy, la población mexicana padece un elevadísimo índice de pobreza que ronda el 50%, asimismo 60%, más de 68 millones de mexicanos carece de seguridad social. El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. Desde el sur, L'Ombelico del Mondo. Bueno, seguimos haciendo L'Ombelico del Mundo hasta las 13 horas. Vamos a estar repasando un poco lo que ha sucedido en el mundo, en este loco mundo, a donde, bueno, las cosas parece que funcionan exactamente al revés de como uno quisiera que funcionen. Les recordamos que tenemos el www.ombelico.com.ar www.ombelico.com.ar, a donde van a poder encontrar todas las entrevistas que hemos estado realizando en estos 101 programas del Ombelico del Mundo, prácticamente 3 años al aire de Radionauta FM, y también los programas completos los van a poder escuchar en www.radionauta.com.ar. Nos pueden buscar directamente ahí en el Facebook, nos buscan como Ombelico del Mundo. También está la página de Radionauta, lo buscan así nomás, Radionauta. Ahí le dan un me gusta y estarán actualizados con respecto a todo lo que vamos produciendo aquí en esta radio comunitaria, alternativa y popular que acaba de cumplir 4 años en la ciudad de La Plata. Nosotros decíamos que el programa del día de hoy es un programa muy particular, se habrán dado cuenta a partir de las entrevistas también que elegimos hacer. Vamos a tener más invitados aquí en el piso del Ombelico del Mundo, porque estamos repasando un poco todo lo que ha sucedido a una semana de los atentados que se han llevado adelante en París. Y tenemos una serie de datos para darle. Hemos prácticamente reconstruido la última semana todo lo que sucedió a partir de los ataques de París. Arrancando por el mismo 13 de noviembre, cuando el presidente de Francia, François Hollande, justamente declaró el estado de emergencia y el cierre de las fronteras, una decisión que suspendió el Tratado de Schengen, este tratado que se ha firmado entre los países que pertenecen a la Unión Europea y que justamente derriba las fronteras entre ellos y lo suspende en un momento en el cual la Unión Europea está viviendo una de las crisis de refugiados más importantes de la historia justamente del viejo continente, desde la Segunda Guerra Mundial que no pasaba algo por el estilo, y François Hollande decide en el medio de todo esto suspender las fronteras y hay toda una serie de repercusiones que se dieron con respecto a la crisis de refugiados que ya vamos a estar repasando. Esto pasó el mismo viernes del atentado. El sábado 14, la policía belga decidió irrumpir en el barrio de Molenbeek, en Bruselas, ¿sí? Un barrio popular, un barrio donde vive principalmente gente proveniente del Magreb, gente de origen árabe, y llevó adelante una serie de arrestos porque supuestamente en ese mismo barrio se había planeado el ataque que se llevó a cabo el día anterior allí en París. El domingo 15, la aviación francesa retomó los bombardeos sobre la ciudad siria de Raqqa, considerada uno de los bastiones del Estado Islámico. Esto lo hace, obviamente, en función de lo que es su alianza con los Estados Unidos, con todo este grupo de países occidentales que desde hace ya unos meses están bombardeando el territorio sirio, supuestamente para combatir a grupos extremistas que ellos mismos financiaron, que ellos mismos armaron. Y además con la excusa de tumbar al gobierno de Bashar al-Assad, el gobierno de Siria. El domingo 15, es decir, prácticamente 2 días después de los atentados, la aviación francesa retoma los bombardeos. El lunes 16 fue el gran día para Hollande, porque apareció en una conferencia de prensa junto con todos sus ministros en Versalles, ¿sí? En el Palacio de Versalles, anunciando que, como decía hace un rato con Miguel Benazayag, se van a contratar 5.000 agentes de policías más para blindar justamente las fronteras, como había declarado el viernes, dando de hecho marcha atrás en los recortes que se iban a hacer a al sistema de seguridad de Francia. Además, pidió al Parlamento que extienda el estado de emergencia por 3 meses más. Hecho que se consumió ayer, ¿no? Ayer el Parlamento, en realidad los diputados, por amplísima mayoría, creo que solamente 6 diputados votaron en contra, decidieron aprobar la extensión, ¿sí?, del estado de emergencia por 3 meses más. Ese mismo lunes 16, algo que no ha aparecido en los medios aquí en la Argentina, Hollande pidió también al Parlamento la modificación de la Constitución. En particular, el artículo 36, ¿sí?, que es la que regula el estado de sitio para poder justamente declarar el estado de sitio en situaciones mucho más con mucha más rapidez, y el artículo 16, que es el artículo que limita en la Constitución francesa los poderes del presidente de la República. Es decir, le pidió al Parlamento Hollande que le entregue más poderes, que pueda tomar decisiones mucho más rápidamente en temas de seguridad. El martes 17, esto ya es a 4 días de los atentados de Francia, Hollande le pidió a la Unión Europea la aplicación de un artículo, el 42, de un tratado multilateral, que es el Tratado de Lisboa, ¿sí? Y este artículo prevé ayudas para algún país miembro que se encuentre bajo agresión extranjera. Es decir, prácticamente Hollande de esta manera declara que Francia está bajo una agresión, aunque no sea de un Estado, ¿sí? Pero está sí bajo agresión bélica por parte de un agente externo. Ese mismo día, y esto es importante, ese mismo día, martes, el presidente de Rusia, que vamos a escuchar en un ratito nomás, el presidente de Rusia declaró, ¿sí?, que el avión ruso que salía de Sharm el Sheikh, ¿sí?, con destino a Moscú y que cayó en territorio egipcio el 31 de octubre con 224 personas a bordo, no hubo sobrevivientes, había sido víctima de un atentado, una bomba puesta dentro del avión con un kilo de TNT, y ese atentado había sido reivindicado justo después del 31 de octubre por el Estado Islámico, pero el Kremlin había negado que se tratara de eso. Bueno, el martes 17, 4 días después de lo que fueron los atentados de París, Putin también salió a decir que efectivamente el avión ruso que cayó el 31 de octubre ha sido derribado por una bomba que estaba puesta en el avión y por parte del Estado Islámico. Al día siguiente, el miércoles pasado, la policía francesa entró en el barrio de Saint-Denis, a donde se encontraban supuestamente algunos de los supuestos terroristas. Esto sí ha circulado en la mayoría de los medios a nivel internacional y es lo que sucedió con una mujer que tenía un cinturón bomba que prendió durante este allanamiento, haciéndose explotar, haciéndose volar por los aires, y las fuerzas de seguridad asesinaron a otro hombre que se encontraba allí en este departamento que allanaban. Fueron arrestadas 7 personas el miércoles 18. El jueves 19, ayer, la Cámara de Diputados dio justamente esa media sanción que decíamos recién para que Hollande, ¿sí?, pueda tener un estado de emergencia durante los próximos tres meses. Esto es importante, ¿por qué? Porque de hecho esto abre la puerta para que se empiecen a limitar las libertades civiles y los derechos civiles de los franceses. Es decir, el discurso es, como estamos bajo ataque, como estamos en el medio de una guerra, como nos encontramos en la situación en la que nos encontramos, nosotros vamos a poder, por ejemplo, espiar la correspondencia privada de los franceses para ver si hay algún terrorista, aplicar una serie de leyes de emergencia para tratar de limitar la expansión de este tipo de grupos. Este tipo de políticas que algunos países de la Unión Europea ya venían practicando hacía varios meses y que el mismo Hollande en el seno de la Unión Europea había rechazado de lleno, ¿sí? Había dicho, no, nosotros, de hecho Hollande se había prácticamente sumado, se había autoproclamado como uno de los defensores de los derechos civiles de las personas y que esta política de seguridad total no pudiera entrar en el ámbito personal de los ciudadanos de la Unión Europea. Bueno, inmediatamente, prácticamente 6 días después de lo que fueron los ataques a París, decidió dar marcha atrás, se dio vuelta completamente y empieza a aplicar este tipo decisiones, ¿no? Nosotros también hemos ido a buscar una serie de estadísticas acerca de los ataques que ha llevado adelante el Estado Islámico en el mundo en el último año, ¿sí? Desde noviembre de 2014 hasta noviembre de este año, hubo en total 49 ataques terroristas en el mundo que han sido reivindicados por el Estado Islámico, ISIS, Daesh o como quiera llamarle. De estos 49 ataques terroristas en el mundo, 10 fueron en Libia, 11 fueron en Egipto, 7 fueron en Yemen, 5 en Arabia Saudita, 4 en Bangladesh, 3 en Turquía y solo 2 se dieron en Europa, ambos en Francia, el de enero contra Charlie Hebdo y el del viernes pasado. Lo del viernes pasado tiene la particularidad de ser el primer atentado que se lleva adelante en Europa luego de la proclamación del califato islámico, ¿sí? En una zona que está entre Irak y Siria, ¿sí? Ahí es a donde el Estado Islámico proclamó una suerte de Estado basado sobre el Corán, ¿sí? A donde rigen justamente estas leyes teocráticas, y es la zona que justamente se está bombardeando por parte tanto de la coalición occidental como por parte de Putin y Rusia, aliado en este caso de este Bashar al-Assad, ¿sí? Hay que también subrayar que dentro de estos 49 atentados que se dieron en el mundo, no está contabilizado el que se dio el día antes del ataque de París, que es un ataque que se llevó adelante y que reivindicó el Estado Islámico en el Líbano, en el barrio de Burj al-Barjeine, que es una de las rocas fuertes del movimiento político armado Hezbollah allí en Beirut, y que es uno de los actores Hezbollah de los más reacios, ¿no?, de los más combatientes en contra del Estado Islámico en Oriente Medio, junto con otros grupos como por ejemplo Hamas en Palestina, el PKK en Kurdistán, que la verdad que hace meses que está defendiendo con uñas y dientes su territorio, Rojava, que es el territorio del norte de Siria, el Kurdistán sirio, por decirlo de alguna manera, y del cual vamos a estar hablando en un ratito nomás. Una defensa terrible la que está haciendo el pueblo kurdo en contra, ¿no?, del Estado Islámico. Todos estos grupos no se tienen en cuenta por parte justamente de Occidente a la hora de pensar un trabajo en contra del Estado Islámico. Las reacciones con respecto a lo que sucedió fueron de lo más diferentes. Hemos visto, bueno, la xenofobia, islamofobia, el militarismo exacerbado en Occidente, y por el otro lado, en otros países como por ejemplo Turquía, se reaccionaba de esta manera. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dostane maç olur inşallah. Yunanistan'a karşı ben iki maç oynama şansı buldum. Evet. Hocam, terör olayları malum, evet, ve saygı duruşu. Lo que estaban escuchando tiene que ver con el partido de fútbol que se llevó adelante la semana pasada entre Turquía y Grecia. Ha sido famosa la reacción a la cual han sido sometidos los jugadores y todos los que se encontraban ahí en ese estadio. El partido se dio en Istambul, y así como sucedía en todos los demás partidos de la Liga Europea, amistosos que se llevaron adelante la semana pasada, los equipos salieron a la cancha bajo, bueno, las notas de la Marsellesa, con una bandera francesa en solidaridad con las víctimas. El único lugar donde hubo una reacción realmente inesperada fue justamente en Estambul, a donde todos los que se encontraban en la cancha empezaron a abuchear el minuto de silencio que el árbitro había ordenado, ¿no?, para recordar las víctimas de los ataques de París. Ahí se escucharon coros muy fuertes, ¿no?, gritando "Ojalá es grande", ¿no?, en referencia justamente a lo que sucedió en París el pasado 13 de noviembre. Reacciones ha habido de todo tipo y en todos lados. En Estados Unidos, por ejemplo, los dos principales candidatos republicanos, Marco Rubio y el señor Jeb Bush salieron a hablar y salieron a dar obviamente sus opiniones de lo más xenofóbicas, ¿sí? Directamente Jeb Bush dice no hay que aceptar a sirios musulmanes, solamente vamos a aceptar a sirios cristianos, que es la política que adoptó el gobierno polaco, ¿no? Durante la gran crisis de refugiados que hubo durante los últimos meses. Polonia, con su nuevo gobierno de ultraderecha, decidió, por ejemplo, no aceptar lo que fueron los acuerdos sobre los refugiados a las cuales había llegado la Unión Europea hace apenas algunas semanas, poniendo como excusa justamente lo de Grecia. Peor todavía fue el señor Marco Rubio, ¿sí? Justamente candidato a presidente de los Estados Unidos ahí en las primarias del Partido Republicano, que dijo, y cito: pueden haber 1,000 refugiados que llegan, se refiere a Estados Unidos. 999 son pobres que escapan de la violencia y la opresión, pero uno de ellos es un terrorista del Estado Islámico. Por eso, según Rubio, habría que dejar de aceptar refugiados en los Estados Unidos, país que, dicho sea de paso, fue uno de los que menos gente aceptó durante esta gran crisis que hubo con respecto a los ciudadanos sirios que escapan de la guerra y escapan justamente de las barbaridades que comete el ISIS en esos lugares, ¿no? También la ONU salió a hablar con respecto a lo que sucedió en Francia. En este caso vamos a escuchar a Justine Greening, que es la representante del Reino Unido en la ONU, que sostiene algo que yo creo que es bastante racional, es bastante entendible, aunque no estoy de acuerdo sobre el lugar desde donde se para decirlo, y que es que para la solución de lo que está sucediendo en Siria, que es el centro, ¿no? El lugar de donde nacen todo este tipo de problemas, hay que encontrar una solución política. Esto lo decía Justine Greening, representante del Reino Unido en las Naciones Unidas. El problema tiene que abordarse de frente. Tenemos que encontrar una solución política a la crisis que está dando a ISIS el espacio para crecer y desarrollarse como organización y ser una amenaza. No solo para los sirios comunes y corrientes que están atrapados en esta crisis y en Irak, sino también para el mundo. Un poco de reggae francés, Iri Revolt con Defoe, un tema dedicado justamente a los refugiados que llegan a Francia y que ahora se van a encontrar con las fronteras cerradas gracias a las políticas militaristas del señor Hollande. Aide-moi à passer la frontière, car dans mon pays y a la guerre. Je t'en prie, aide-moi à passer la frontière. Je ne peux plus subir cette misère. Je t'en prie, aide-moi à passer cette frontière. Je suis habitant de cette terre. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. En venant ici, il espérait avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Er floh vor dem Krieg, war einsam, als hier ankam. Kam mit leeren Händen, weil sein Haus abgebrannt war. Fühlte sich hier fremd, war von Beginn an gebrandmarkt. Hoffnung war es, was in diesem Land sah. Die Leute fragten ihn, wo kommst du her, wann gehst du wieder? Sie sahen ihn nie, mein Dieb, Schmarotzer, Schmuggler, Drogendealer. Statt frei zu sein, saß nun drei Richtern gegenüber. Sein Schicksal lag in ihrer Hand und war der Verlierer. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, musste im Asylheim leben, durfte sich nicht frei bewegen, Residenzpflicht sprach dagegen. Keine Arbeit, keine Knete, Essensmarken, Fresspakete, eingepfercht auf wenig Meter, Mütter, Kinder, Onkel, Väter. Hoffte, dieser Albtraum würde bald zu Ende gehen, doch die Behörden machten ihm das Leben unbequem. Die Verzweiflung fraß ihn auf und ließ ihn untergehen. Wollte hier doch nur in Freiheit und in Frieden leben. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait avoir la J'ai pas le droit de circuler librement. Dis-moi en tant que réfugié, pourquoi j'ai pas le droit de travailler? Je comprends pas. Dis-moi en tant que réfugié, pourquoi je dois rester dans un foyer enfermé? Dis-moi en tant que réfugié, pourquoi ils veulent me renvoyer? Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, d'avoir la paix, mais chaque jour il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait d'avoir la paix, mais chaque jour il vit avec la peur de se faire expulser. Diallo, par la police. La situación que se destapó a partir de los atentados del viernes pasado en París también reabrieron el debate con respecto a la situación política en Siria. Recién escuchábamos justamente a Justin Greening, representante del Reino Unido en la ONU, hablando de una posible solución política, y esa solución política no va a llegar nunca mientras Occidente continúe negando la posibilidad de poder trabajar junto con otros actores que están allí en Siria combatiendo contra el Estado Islámico. Uno de ellos, y quizás el principal problema para llegar a una solución política, es el presidente de Siria, Bashar al-Assad, que luego de lo que fueron los atentados de Francia también salió a hablar y dijo que solo va a compartir una cooperación en inteligencia con Francia si Hollande cambia sus políticas con respecto a la situación en Oriente Medio. Recordemos que Holanda forma parte de aquella coalición que además de combatir al ISIS quiere tumbar al gobierno de Bashar al-Assad. Ahora digamos que se encuentra en una situación un poco más compleja porque va a necesitar sí o sí de la colaboración del presidente al-Assad para llevar adelante lo que prometió a los franceses, esta guerra, esta masacre, ¿sí?, que quiere desatar en Siria. De hecho, el señor Bashar al-Assad salió inmediatamente después de los atentados del viernes a decir, bueno, Francia vivió por una vez lo que nosotros estamos viviendo hace 5 años, ¿sí? Y un poco de razón podemos decir que el señor al-Assad tiene. Vamos a escuchar qué es lo que decía el presidente de Siria con respecto a esta situación. No podemos hablar de la cooperación de inteligencia antes de tener la cooperación política. No se puede hablar de la cooperación de inteligencia para combatir el terrorismo mientras que las políticas francesas apoyan al terrorismo. Esto es justamente lo que comentaba Bashar al-Assad en una serie de entrevistas que dio a varios canales de televisión a nivel internacional. Hay que tener en cuenta, y eso me parece que es muy importante, que no solamente al-Assad es uno de los actores principales para resolver el problema de ISIS allí entre Siria e Irak. También lo es el gobierno, por ejemplo, de Irán, ¿sí? El gobierno gobierno que ha sido catalogado como gran enemigo por parte de Occidente y que recién ahora han empezado a aceptar en los foros internacionales luego del acuerdo establecido en Viena sobre el programa nuclear que Teherán estaba llevando adelante hace solamente un par de meses. También tenemos, como decíamos, a la gente de Hezbollah, a la gente de Hamas en Palestina, tenemos a la gente del PKK, ¿sí? Toda gente que sabe perfectamente cómo funcionan las cosas allí en Siria y que son, creo yo, absolutamente necesarios a la hora de pensar una intervención que no impulse un Estado laico, ¿sí? Una laicidad obligada por Occidente, porque esa es una de las cosas que mayor repercusión y mayor rechazo genera en aquella zona, sino que existe la necesidad, ¿no?, de, como decía Benazayag, de trabajar sobre una cultura que es profundamente islámica y no negarla, ¿sí? No tratar de combatir la cultura de aquellos países, sino tratar de combatir este tipo de grupos como son, por ejemplo, el Estado Islámico, que son un grupo dominador, son en términos, por así decirlo, marxistas, para nosotros serían el patrón, son el fascismo, son aquellos que quieren someter a los pueblos a partir de una ideología que es profundamente fascista, que es profundamente machista y que por eso hay que combatirlos. En esta semana también, como decíamos, salió a hablar Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, sobre el avión A321 que cayó en el Sinaí el pasado 31 de octubre y diciendo justamente cuál va a ser la posición de Rusia a partir de este hecho con respecto a lo que sucede en Siria. Los vamos a buscar por todas partes, donde quiera que estén escondidos. Los encontraremos en cualquier parte del planeta y los castigaremos. Y tenemos que apoyarnos en personas que comparten nuestros valores morales, que forman la base de nuestra política, en este caso exterior y de seguridad, la política de la lucha contra el terrorismo. Las acciones de nuestra aviación en Siria no han de ser únicamente continuadas, sino intensificadas, de modo que los criminales entiendan que las represalias son inevitables. Pido al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor que presenten las propuestas correspondientes. Controlaré cómo va la misión. Una de las reacciones más, ¿cómo se puede decir?, terribles que se han dado en Francia han sido la islamofobia, la xenofobia y sobre todo el crecimiento de los grupos de extrema derecha allí en Francia. Y si hay algo que necesitaban gente como el Front Nacional de Marine Le Pen, ¿sí?, para poder avanzar políticamente, era algo por el estilo. Y vamos a escuchar a un artista que intentó, de alguna manera intenta cotidianamente hacerle frente, ¿no?, a esta gente, a estas partidos políticos fascistas como es el Front Nacional, a partir de la música. Kenny Arcana, perdón, con Le Front de la Haine. Vous êtes des Français à part entière. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Vous m'avez pris pour une des vôtres. Appelle-moi l'ennemi de ton fascisme. Des barricades jusqu'aux urnes de vote et bandes de cons. Vous voulez endormir les miens, mais le mensonge de l'ennemi et son message, on connaît bien. Manipulation, vous n'aurez ni mon esprit ni ma chair. Et gros porte, monsieur prof, admets-toi et au carcher. Tu m'as pris pour clasher Sarko. Je te crache mon rap international, il se fait pour brûler vos drapeaux. Tu veux m'enrager, hein? Pour que ta moyenne le monde en bleu, blanc, rouge. Et mes cœurs, moi je suis une citoyenne du monde, nique ton système. Ségolène, Sarko ou Le Pen, y'a pas de révolution dans votre politique institutionnelle. Et moi j'appelle à la désobéissance. Civile réappropriation pour donner un sens à nos filles. Le combat est ferme, certainement pas façonnable. Anti-FN, oui j'emmerde le Front National. Ah bah le Front de la Haine. Ah bah le Front de la Haine. Ah bah le Front de la Haine. Ah bah. Un gros corps a voulu récupérer la cause. Les vrais savent qu'il s'est grillé. Le silence dit qu'on approuve. Alors je continuerai de crier, faire émerger la parole des sans-voix. Car la vraie révolution se construira d'en bas. La résistance est en marche contre vos partis démoniaques, oligarchie, confrérie. C'est le peuple contre les monarques insoumis. On le reste même quand l'ordre tyrannise. Faut qu'on construise sans eux pour faire tomber leur pyramide. Le combat continue et le changement viendra d'en bas. Désobéissance civile. Désobéissance.

¿no? De años de Turquía, mucho tiene que ver Francia. Ustedes recordarán, en 1919 termina la Primera Guerra Mundial y es cuando Francia e Inglaterra se disputan la zona de Oriente Medio y las dividen en lo que ellos llaman zonas de influencia, ¿no? Que era lo que decía justamente Marco Teruggi, dejar de llamar la zona de influencia, son simplemente colonias. Bueno, ahí es cuando Oriente Medio viene desmembrado, ¿no? En varios de los países que no hay, que nosotros hoy conocemos, ¿sí? Y una de las cosas que decidieron hacer justamente los colonos franceses e ingleses fue no entregarle a los kurdos un estado propio. Si uno va a mirar a dónde queda Kurdistán, está dividido entre Turquía, Irán, Irak, Siria, y todas son las zonas petroleras de ese país. Es decir, la zona petrolera de Turquía es el Kurdistán turco, la zona petrolera de Siria es el Kurdistán sirio, Rojava, la zona petrolera de Irak es el Kurdistán iraquí, la zona petrolera iraní es justamente el Kurdistán iraní, y ahí vive un pueblo con una lengua propia, con una cultura propia, con una forma de entender la vida que es completamente propia, y que los franceses decidieron justamente no darle jamás un Estado-Nación como sí lo han hecho para otro tipo de pueblos en esa zona. Bueno, luego de todo eso viene la destrucción, obviamente, del Imperio Otomano y la historia conocida ya de Atatürk como el principal fundador, ¿no?, del Estado moderno turco, de un Estado supuestamente laico, ¿no?, de un Estado que de alguna manera se acercaba más a los Estados-Nación europeos o quería acercarse más a los Estados europeos que a los Estados de Oriente Medio, a los Estados Islámicos de Oriente Medio. Un proyecto que hoy con Recep Erdogan, quien volvió a ganar las elecciones hace dos semanas, podría deshacerse, ¿no? Esta idea de la laicidad del Estado, esta idea de un Estado completamente desligado de aquello que son los Estados Islámicos de Oriente Medio. Eso como para entender la historia, ¿no? De la cual nombraba recién Delil, y por qué en Kurdistán se vive lo que se está viviendo y por qué tanta resistencia han opuesto los kurdos al Estado Islámico. Porque lo vienen haciendo con absolutamente todos hace prácticamente 100 años. Así que no es de maravillar, ¿no?, el trabajo que está haciendo Kurdistán hoy frente al Estado Islámico. Nosotros, como decía el señor Marquito Teruggi, tenemos una visión que parte desde la óptica del sur. El sur como una óptica política, como una forma de mirar las cosas. Algo que los señores de otra banda francesa que se llama Zebda llamaban así. Qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Il est longtemps. La vie sûrement, plus d'un million d'années, et toujours en été. Y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Thank you. faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Tant pis pour le sud, c'était pourtant bien. On aurait pu vivre plus d'un million d'années sans Le Pen et Maigret. Bueno, hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 101, un programa prácticamente, casi enteramente dedicado a lo que fueron los atentados del pasado viernes y que se han dado ahí en París. Hemos estado analizando un poco la situación en torno al Estado Islámico, en torno a lo que viene sucediendo con la respuesta que dieron los países occidentales y también la respuesta que dieron otros grupos a lo largo y a lo ancho del mundo. También, como para recordar lo que viene sucediendo en Venezuela con respecto a las elecciones del 6 de diciembre, que vamos a estar siguiendo desde aquí de Radionauta, desde el Ombelico del Mundo. Nosotros nos tenemos que despedir. Antes de irnos, les comentamos brevemente la última noticia, es que han sido liberados los rehenes que se encontraban presos en un hotel en Mali, otro país a donde intervino militarmente Francia, y a donde Boko Haram, otro de los grandes grupos terroristas en boga en estos últimos años, había agarrado 125 turistas y los mantenía como rehenes adentro del hotel. Hay 17 muertos y en este momento se está tratando de ver cómo solucionar el tema, ya que Boko Haram sigue adentro del hotel y no sale. Un enorme saludo y muchas gracias al señor Aymar Pérez Gran, que además de la producción en piso en el día de hoy, se hizo cargo de la operación técnica de El Ombelico del Mundo número 101. También saludamos a Fernando Vicente Prieto, que en este momento está en Brasil y que seguramente la semana que viene vamos a estar llamando para charlar un poco de Brasil, de Venezuela, donde va a estar también a partir de diciembre. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana, hora de Argentina. Mi nombre es Federico Larsen, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau. We'll be right back.